con lo que quiero lograr, reconciliarme con la esperanza, reconciliarme con los ángeles. Muchas veces lo escucho a diario, No tan a diario, por suerte, ahora. En una época lo escuché muy a diario. No, a mí los ángeles yo no le pido porque a mí no me escuchan, porque realmente cada vez que pido algo parece que me dan lo opuesto. Entonces, hoy te digo, hay que pedir reconciliación para reconciliarnos. Hay que pedir paz, serenidad y reconciliarnos con los ángeles. Nosotros, porque ellos jamás se enojan. Jamás se alejan de nosotros. Somos nosotros que con nuestras actitudes les ponemos el límite y decimos, bueno, no te llamo, no te invoco, no te pido. O sea, no puedo recibir tu ayuda. Estoy mal, entonces como estoy mal, no quiero recibir tu ayuda. Y la verdad que tendría que ser absolutamente al revés. Como estoy mal, quiero recibir tu ayuda. Me reconcilio con la ayuda y el apoyo que me dan los ángeles. Me reconcilio con los buenos pensamientos. Me reconcilio con las buenas actitudes. Me reconcilio con los valores. Estamos pasando una etapa social y mundial de falta de valores. Los valores están siendo minados todo el tiempo. Y ni siquiera hablo de los valores católicos, hablo de los valores espirituales y hablo de los valores humanos. Por ahí vemos cosas, sobre todo yo que no tengo tiempo de ver televisión, pero que sí veo por ahí, contesto muchas cosas en internet y participo muy activamente de la página de Facebook, donde todos los días subo cosas nuevas y comparto cosas que leo de ustedes, cosas de otras personas. Y vi una señora paseando a su perrito a través de la ventana de su auto, ¿no? Ella manejando y el perrito atado al costado. La foto daría la sensación de que la señora va despacio y que el perrito no sufre. Habría que ver, no entiendo el porqué, probablemente la señora no puede, es lisiada, tiene problemas, pero hay tantas maneras de hacer las cosas. Bueno, el valor humano, primero el de juzgar, segundo el de el amor al prójimo. ¿Qué pasa que los animales son tan castigados? ¿Qué pasa que nuestros chicos, nuestras criaturas? Uno habla de los animales porque ellos aceptan la ayuda y no dependen de que haya un juez que te los dé o no te los dé. Y por eso es mucho más sencillo ayudar a un refugio de animales que ayudar a un hogar de chicos. Pero la verdad que tendrían que cambiar los valores, ¿no? La gente tendría que tratar bien a los chicos, a los animales, a los ancianos, al otro. Esta cosa de ir por la calle y no tener que sentirse en guerra, que cuidado como cruzar la calle porque te van a pasar por arriba, cuidado que no, los valores, reconciliarme con los valores. Yo les digo que todos los días me reconcilio con los valores. Y miren que no digo que soy víctima de abuso, porque esto no es así, pero todos los días tratan de minar mis valores, de pasar por arriba mis intentos, mis pensamientos, mis sentimientos. Bueno, a ver, hay que pensar y empezar de nuevo. Hay que pedirle al ángel de la reconciliación que te reconcilie con tus valores. No porque el otro no respete el semáforo, vos no lo respetás, porque total, si yo voy a ser el único estúpido que lo respeta, o cruzo la calle como se me antoja, o hago ruido en mi edificio hasta la hora que se me canta, total, el otro ya lo hizo. Y vivimos en un tiempo donde justificamos el mal por el mal mismo, porque si no lo hago yo, lo hace el otro, o por eso está la coima, por eso está la corrupción. Y discúlpenme que parezca tan extremista, pero la corrupción mata, la sencilla y la grave. No, es como la moralidad, o sos moral o no sos moral, o tenés valores o no los tenés, o sos honesto o no lo sos, no es un poquito o muy, se es honesto o no se es. Y hoy vino el ángel de la reconciliación para que nos reconciliemos, para que sintamos que podemos, en un mundo tan difícil y tan complicado, que ser nosotros mismos. Y que los valores sean los momentos que vos te resguardes del mal. Que digas, yo tengo mis valores intactos. No negocio, no coimeo, no corrompo, no hago lo que hacen todos, porque viste, si no, no te arreglan el cable, si no, no te arreglan el gas, si no resulta que te pasás un mes o dos meses en un edificio sin gas, porque resulta de que, no, ¿sabes qué? No, ponémelo porque está todo en orden. Y si no es así, acudo al ente regulador. Y si no es así, y me mantengo en mis 40, yo sé que es una tarea difícil, yo lo sé, pero Dios te ve. Acuérdense de eso, Dios nos ve. Entonces, si yo me reconcilio con esta importancia que le doy a que Dios me vea, camino derechito. Y si yo camino derechito, o voy mostrándole a los otros que caminando derechito por la vida se va. Camino derechito, hago lo que corresponde. Yo tengo mis espacios y mis tiempos y los tengo que respetar. Respeto mi lugar. No importa si el otro no me respetó a mí y me empujó. No importa si yo estaba parado esperando el colectivo y vino alguien y se puso primero y yo resulta que no lo voy a bajar de un tortazo. Porque entonces mi actitud es la peor. Bueno, ya vendrá el otro. Ya vendrá, se hizo el vivo. No es el vivo. Tiene los valores cambiados. Hay que rezar mucho por esa persona. Me da lástima. Me tienen que entregar una carta, como me pasó a mí ayer. Me tocaron el timbre para entregarme un papel y cuando bajé ya no estaba. Yo digo, pero me tocaste el timbre, te contesté, me dijiste que era, detenía y no estabas. ¿Y por qué no me respetás? Y yo respeto tus tiempos, y bueno, me reconcilio con la vida, me reconcilio con las actitudes, y no importa que el otro me quiera sacar, porque resulta que si me saca, me ganó. Resulta que si estoy enojada con fulano de tal, y fulano de tal tiene una importancia y un peso tan grande en mi vida, que me saca, resulta que ganó, resulta que le di un premio. En cada momento y en cada instante en que esa persona me sacó, me quitó mi energía, me quitó mi pensamiento, me quitó mi fortaleza. Yo soy una persona de fe, entonces pido ayuda a mis ángeles. Yo soy una persona espiritual, no me enrosco. Esto es lo que hay que trabajar día a día. El hombre más feliz del mundo lo dice, la felicidad no está en el afuera, está en el adentro, está en la meditación, está en la compasión, está en la ternura, está en el aflojarme cada día en mis obligaciones y en mis exigencias, sin quitarme mi entereza y mi capacidad espiritual. Está cada día en mis actos, está mi paz, está en esto, ¿no? Me reconcilio con la vida, me reconcilio con este día donde entra el solcito por mi ventana y empiezo a sentir que la tibieza y la alegría de que qué lindo, hoy es un buen día. Y si no lo es, porque hubo días nublados y hubo días de tormenta, también me reconcilio con el día. Y no es me resigno, porque mucha gente confunde estar bien con estar resignado. El estar resignado es bajar los brazos. Yo la lucho día a día. Yo le pido a los ángeles por el cambio mío, por el de mi vecino, por el de arriba, por el de abajo, por el de enfrente, por los chicos, por los grandes, por los gobernantes, por los que quiero, por los que no quiero. Todos los días pido reconciliarme con la voluntad, con la fe, con tener ganas de hacer cosas, con no dejarme llevar ni por la tristeza, ni por la oscuridad, ni por los pensamientos negativos. Por eso me reconcilio con mis valores, por eso me reconcilio con mis pensamientos. Yo no me enojo más diciendo yo soy una tarada que cree en los pececitos de colores. No, soy una idealista. Una idealista que con amor, con respeto y con misericordia camino por la vida tratando de que así sean las cosas, tratando de poner los límites. Y si el otro no los respeta, si el otro se abusa y si el otro está todo el tiempo tratando de convencerte a vos que eso no sirve, el problema lo tiene el otro. Acordate, pedí al ángel de la reconciliación que te reconcilie con tus pensamientos, que te reconcilie con tus valores, que te reconcilie con tus sentimientos, que te reconcilie con lo que quieres ser, con tus sueños, porque nos peleamos con los sueños, decimos, pucha, no me sale una, punto para la izquierda y me sale para la derecha, y entonces estoy enojado con la situación y conmigo y con Dios y con los ángeles. Ese es el primer error. Ese es el famoso cuento del desaliento, ¿se acuerdan? Que el desaliento es la herramienta que más valor tiene para el diablo, porque cuando no te puede entrar por el pecado, cuando no te puede entrar por la tentación, cuando no te puede entrar por la maldad, te baja los brazos y te entra por el desaliento. Si yo estoy desalentado, no tengo alegría en mi vida. Entonces me reconcilio con mis pensamientos, me reconcilio con mis sentimientos, me dejo de enojar conmigo mismo todos los días. Decidiste, confiaste y te fue mal. Bueno, no importa, el cuento del escorpión. ¿Se acuerdan de ese maestro que estaba a la orilla del río? Lo dejo de haber contado 1,000,000 de veces, pero bueno, siempre hay gente nueva. Estaba sentado a la orilla del río y entre las piedras se caía un escorpión. Y el escorpión no nada, así que se ahogaba. Entonces el maestro, el sabio, lo levanta y por supuesto que el escorpión lo pica. Entonces lo rescata y tiene que ser atendido, pasa por la fiebre y todo, porque claro, el escorpión tiene veneno y ese veneno te infecta. Y entonces a la siguiente vez que viene al río a seguir meditando y vuelve a pasar un episodio semejante, vuelve a meter la mano y vuelve a salvar al escorpión. Hasta que un seguidor de él dice, pero maestro, yo no lo entiendo. Usted ya pasó 3 veces por lo mismo, ya lo picó, ya le tuvieron que dar la medicación, contrarrestar el veneno, pasó malos días con dolores, pero usted lo sigue salvando. Y él le dijo, ¿sabes qué pasa? La naturaleza del escorpión es picar, pero la mía es salvar. Y a mí no me va a vencer la naturaleza del escorpión. Entonces, hoy viene la reconciliación para que te reconcilies con tus ideales, con tus sueños, con tus actitudes, con lo mejor de vos mismo. Eso que no quiero que me digas, ay, sí, bueno, yo eso lo tenía cuando era joven, pero después, ¿qué querés? Por eso estamos como estamos, porque no participamos. Por eso estamos tan complicados muchas veces. En la oscuridad y somos víctimas. El víctima es aquel que no puede hacer nada, que todo le pasa. Y no es así. Reconciliate con tus capacidades, reconciliate con la vida, reconciliate con tus pensamientos, reconciliate con la vida. Mire, Martin Luther King decía, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Si te reconcilias con tu bondad, con tu honestidad, con lo mejor que hay adentro tuyo, juntos podemos cambiar, juntos. Podemos trabajar, avanzar y vivir en un mundo mejor. Reconciliémonos con nuestro espacio. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Inmediatamente les digo nos vamos para Flavia de Campana, para ella va el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, es el camino correcto, sigue en él, de mi mano el éxito es seguro, Dios quiere lo mejor para ti. Lucy de Pilar, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Ya no estás sola, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Esther de Caseros nos pide un mensaje para Anabela. Bueno, Anabela, aquí va para vos, el ángel de los sueños. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Esther, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Para Norma Entrena y su familia de Belgrano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía.